Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Bueno, Ignacio, vamos a contarle a la audiencia. Finalmente, bueno, se firmó un acuerdo con PAMI para que Clínica Modelo, bueno, el Sanatorio Santa Rosa y las dos clínicas de Pico, regional y argentina, continúen atendiendo a afiliados y afiliadas de PAMI. Correcto, así es, así. ¿Qué detalle nos podés contar? Bueno, lo que puedas contarnos, a ver. No, nada, bueno, después de un tire y afloje, bueno, pudimos ponernos de acuerdo. En realidad lo que hicimos fue unas adendas al convenio que se había vencido como para poder seguir trabajando con un poco más de previsibilidad y darnos un margen de tiempo para poder sentarnos a discutir los problemas estructurales que tiene el nomenclador y las cuestiones de fondo que, bueno, no teníamos tiempo para hacerlo porque el convenio estaba vencido. ¿Están conformes ustedes con lo que se firmó? Y la idea es, ¿cuándo renovar el convenio y hacer uno nuevo? Mirá, digamos, a ver, a nosotros este acuerdo que llegó nos sirve como para, como te decía, tener previsibilidad por lo menos los próximos 6 meses, poder seguir brindando la atención mientras hacemos o firmamos un hacemos un convenio nuevo o trabajamos en las modificaciones que éste necesite, pero digamos, como todo, en un contexto como el que estamos viviendo, digamos, si uno no está permanentemente revisando las cosas, enseguida se atrasan los valores y uno está permanentemente con dificultad para cubrir los costos. Ignacio, intervino la provincia en la negociación. ¿Esto posibilitó que las partes se acercaran y se llegara a un acuerdo a partir de la intervención de la provincia? Sí, ayudó, por supuesto. Lo que ocurre es que si bien el PAMI es un ente autárquico y nacional, es decir, el gobierno provincial no tiene la potestad de poder decidir sobre el asunto, obviamente... digamos que bueno, no es lo mismo que uno acá transmita la realidad que está viviendo y un director de una clínica o algún gerente de alguna clínica que lo haga algún funcionario por ahí que tiene un poco más de llegada política, ¿no es cierto? Es la realidad. Claro. ¿Y cómo quedó la relación con PAMI? ¿Buena? La relación con PAMI siempre fue buena, es decir... más allá de que estábamos en un conflicto, la relación siempre fue buena, el diálogo fue bueno, lo que pasa es bueno, cada uno defiende su postura, defiende su institución, y bueno, PAMI también estaba haciendo lo mismo, entiendo que no hay una cuestión de mala fe, sino simplemente ellos están cuidando su presupuesto y viendo cómo administran sus recursos, pero la relación siempre fue buena y el diálogo nunca se cortó. El tema es, bueno, tuvimos lo que hay que explicarle a la gente, que en realidad nosotros no cortamos, sino que se venció el convenio, entonces nos quedamos sin un marco legal para poder seguir trabajando. Y ese convenio para nosotros era inviable volver a firmar, renovarlo, porque estamos trabajando a pérdida. Entonces, bueno, ahí por ahí los tiempos nos apuraron un poco, pero la relación siempre fue buena. Claro. Ignacio, ¿y conviene tener una clínica? Digo, ¿da ganancias? ¿Cómo es el negocio de una clínica? No, a ver, no lo sé, no, las clínicas, acá por lo menos en La Pampa no están pensadas como un negocio, por varios motivos, digamos, si bien las clínicas son sociedades, en realidad funcionan como cooperativas de trabajo, es decir, generalmente grupos de médicos, se juntan en un lugar común para poder hacer sus prácticas, para poder operar, lo que buscamos es que como mínimo sean sustentables, es decir, que generen los recursos para poder brindar una atención como corresponde, para poder renovar la tecnología, para poder renovar el equipamiento. Son fuentes de trabajo genuino. La verdad que entre las clínicas hay más de 600 o 700 puestos de trabajo directos y más de 1000 puestos de trabajo indirectamente de toda la gente que trabaja, digamos, los proveedores y que si bien no son empleados directos de las clínicas, pero tienen todo su estructura de trabajo en relación a nuestra actividad. La realidad es que como negocio eso es una confusión, o a veces se utiliza también para criticar o para embarrar la cancha en este tipo de negociaciones, que nosotros somos empresarios, las clínicas no, por lo menos en la clínica modelo, tiene 60 años y jamás repartió dividendos entre sus socios. Es decir, lo único que hace todo lo que se genera va al pago de salario, que es muy importante el porcentaje en el gasto total, va la mayoría salario, a la renovación de tecnologías, al pago de honorarios de los médicos de guardia, a la gente que atiende. Es decir, no está pensado para tener ganancias, que de hecho no las tienen. Digamos, cuando hay algún pequeño margen de dinero, se reinvierte permanentemente. Claro. Y PAMI, ustedes atienden muchos afiliados y afiliadas, es un porcentaje importante de la atención que brindan por mes total. Sí, PAMI representa un porcentaje importante, es variable entre las clínicas, pero va entre un 30 y un 60%, dependiendo de qué clínica, es la atención de afiliados de PAMI. Claro. ¿Y no atender más a PAMI a ustedes les significaba que achicarse? Sí, la realidad es que nosotros... El afiliado PAMI es, es gente mayor, digamos, genera una necesidad de tener una estructura importante, porque uno tiene que tener, guardias, médicos de guardia permanente, tiene que tener una estructura grande para poder atender el tipo de patologías que presenta el adulto mayor, en muchas urgencias. Entonces, dejar de atender el PAMI, lógicamente, implica reducir esa estructura. Claro. Ignacio, ¿y en el caso de la clínica modelo, reprogramó alguna cirugía a partir de este conflicto o ya eso está todo normal? ¿Y cómo fue? Sí, no, la semana pasada, los dos o tres días que estuvimos sin convenio, sí hubo que reprogramar las cirugías o suspenderlas hasta que se solucionara, porque, como te decía, nosotros no podemos trabajar sin un marco legal contractual, que es el convenio. ¿Y cómo continúa ahora para la negociación con PAMI para firmar un nuevo convenio? Porque me imagino que estas adendas tendrán un tiempo de vigencia nada más. Sí, el compromiso es de hacer mesas de trabajo cada 15 días para ir resolviendo las cuestiones de fondo, las cuestiones por ahí. Hay muchas cosas, muchos pormenores que tiene un nomenclador que hay que resolver. Y eso se está planteado para hacer mesas de trabajo periódico. Ah, bien, bien. Bien, Ignacio, entonces a partir de ahora la atención a PAMI es normal. La atención se normalizó a partir del jueves pasado que firmamos el convenio. Bien. Estamos atendiendo normalmente en lo que es internación y guardia. La parte de consultorios siempre, nunca se cortó, porque es un convenio distinto. Claro. Bien. Bien, Ignacio, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Están los micrófonos de Kermés. Si no, muchísimas gracias. Simplemente llevarle al afiliado de PAMI la tranquilidad de que en realidad nosotros lo que hacemos es defender la calidad de prestación que tienen hoy, porque si nosotros aceptamos convenios que sean por ahí limitados en los recursos que nos brindan, en definitiva lo que va a disminuir es la calidad de atención. Entonces, todo esto que nosotros hemos transitado tiene como finalidad última esa, poder seguir brindando la atención que venimos brindando, que es muy buena. ¿Comparaste con un afiliado de OSDE, el afiliado de PAMI aquí en la provincia de La Pampa? ¿Es tan así? Sí, en realidad no. Yo eso lo dije por ahí como una cosa informal. Lo que quiero decir es que acá, a diferencia de por ahí en otras provincias, acá el afiliado de PAMI se atiende como si tuviera cualquier otra obra social. Es decir, no hacemos una diferenciación. Claro. Que en otros lugares sí ocurre, en otros lugares el afiliado de PAMI espera meses o hasta años una cirugía, un turno. Acá nosotros no nos fijamos qué obra social tiene o si tiene PAMI o tiene, yo dije, oh, pero tiene cualquier otra. Claro. Quise decir que, en definitiva, para nosotros el afiliado de PAMI, si tenemos convenio vigente, lo atendemos como cualquier otra obra social con la que tenemos convenio vigente y lo atendemos muy bien. Claro. Acá la atención a PAMI es una de las mejores en el país. ¿Y PAMI les paga en tiempo y forma? PAMI, sí, lo que está estipulado lo cumple. Por ahí eran, en general, en medicina, como las cosas tienen que auditarse y controlarse, hay por ahí alguna demora normal y PAMI está dentro de ese tiempo normal. Claro, está bien. No, porque recuerdo años anteriores que la queja era que PAMI se retrasaba muchísimo en el pago de los de las prestaciones. Sí, acá la verdad que acá en La Pampa en general no se ha atrasado, tiene un tiempo de demora, que bueno, una de las cosas que queremos es por ahí mejorarlo. Se puede mejorar, pero tampoco es que está fuera de lo que es habitual con otras obras sociales, digamos. Claro. Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a su disposición. Bueno, que tengas buen día. Hasta luego. Bien.